otra noche a mi papá le afanaron la cantera. A mi hermano re borracho le durmieron la playera. En el barrio se comenta que es la gorda ratera. Esta gorda sí que está zarpada de ratera. Gorda rastrera, cruzate de vereda. Ahí viene la gorda rastrera, con el ombligo afuera. Ahí viene la gorda rastrera, con capa y con visera. Ahí viene la gorda rastrera, zarpada de rastrera. Ahí viene la gorda rastrera.